Pasamos al punto número 2, dación de cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria. Tiene la palabra el portavoz de coalición. Sí, bueno, revisando los decretos, vemos que hay un decreto que nos llama la atención y que nos gustaría pues que nos lo explicaran, pues puesto que no está, creemos, suficientemente explicado. Sabemos que las multas de tráfico, después de que se contrató a la empresa, de que vino una empresa para obligadas al cobro, ¿no?, a ponerlas a cobrar, entendíamos que con esa empresa y con esas personas que se dedican a esa gestión, pues las multas no iban a quedar prescritas, ¿no? Entonces nosotros encontramos un decreto de fecha 31 de julio de 2013, en la cual dice que se dan de baja multas del mes de julio. Y dice que se dan de baja, precisamente leo aquí, han sido objeto de revisión en vía administrativa, siendo tal procedimiento iniciado de oficio o a instancia del interesado. En cuanto a instancia del interesado, puede ser cualquier motivo, que no sea la prescripción, pero en cuanto a la de oficio, nosotros entendemos que la mayor parte es la prescripción, o si no, que nos lo aclaren, que para eso lo pregunto ya aquí. Tiene la palabra Francisco Guzmán. Lo que se anula o que por alguna circunstancia, bien está prescrita o cualquier otra circunstancia, lo que es recaudación, lo que está pasando son las denuncias anteriores, es decir, que la empresa de recaudación, no la empresa que ahora mismo está llevando las multas, ese va por otro procedimiento. Entonces, lo anterior es lo que se está anulando o dando, porque se le da la razón al infractor, en este caso al recurrente, o en su caso porque ya ha prescrito de oficio o por petición del interesado. Hasta ahora lo que se ha firmado sigue en esos términos. No sé si estaré equivocado, pero me parece que yo suelo revisarlo, y aparte que el informe que pido siempre a los efectos de verificar de que así es, antes de firmar, y es lo que me consta, no me consta que sea de la misma fecha. No, es que el decreto, los ejercicios de las multas, por lo cual aquí en el decreto, son 2012 y 2011. Por eso le digo que es la empresa de recaudación, que probablemente por prescripción, sabe que ese sistema, y lo conoce perfectamente usted, que estaba aquí en su momento, pues no estaba funcionando al 100% como queríamos, y bueno, ellos han seguido con su trámite de recaudación, y por ciertas circunstancias, al no llevarse a cabo o a efecto lo que es el expediente, digamos, en su totalidad, pues lógicamente queda defectuoso y es lo que se ha anulado. Bien, puse la razón al recurrente, bien porque efectivamente ha prescrito, y al pasar los plazos, lógicamente, como bien sabe, pues quedan obsoletas. Pero la empresa lleva 4 años y las multas prescritas son de 2012, es decir, del año pasado. Hay multas que se pusieron, según el decreto, el año pasado. La empresa lleva haciéndose trabajo cada vez mejor, ¿no?, porque llevan más tiempo, llevan haciéndolo 4 años. Y hay las multas, ¿sabes?, casi todas, 2012, 2011. Reitero, que la empresa de recaudación que nos estaba haciendo el favor, y usted lo conoce perfectamente que era así, que no había salido la licitación para adjudicarle lo que eran las multas en sí, él lo estaba llevando de favor, y bueno, eso iba a tranque y barranque, y la verdad que no está funcionando como debería funcionar. Por eso se hizo el concurso nuevamente y se lo asignó a la nueva empresa, que es que está llevándolo a los efectos. Y por eso viene ese arrastre hasta liquidar todos los expedientes que pudieran haber ahí. Y otros se han recuperado y se han puesto en marcha. Bueno, el pronunciamiento nuestro en cuanto al conocimiento de este decreto es que no podemos volver a errores del pasado. Nosotros, cuando estuvimos gobernando, y a través, yo creo que de una actividad por parte de los funcionarios de la policía local, que agradecemos porque hacían que funcionaba mejor el servicio con sus quejas razonables, cuando decían que el ayuntamiento, ellos ponían las multas y que después la gente se reía de ellos porque el ayuntamiento no las cobraba, ¿no? Eso pasó con todos los gobiernos anteriores, y pensamos que con la empresa de recaudación esto venía resuelto. Yo lo vengo a decir, no estamos conformes de que multas del año 2012, hace un año, pues estuvieran aquí multas del año 2007, 2006, pues miren, seguramente no podría decir nada, porque todos más que mejor estuvimos participando de gobierno, pero multas del año pasado que se hayan declarado prescritas, pues la verdad es que estamos en contra de eso, y pedimos, por favor, que se pongan las pilas la empresa de recaudación, que el ayuntamiento les exija para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Sí, pero se está corrigiendo todos esos efectos, se han venido corrigiendo ahora mismo, sí. Ninguna apreciación más, señora alcaldesa. El secretario ha estado verificando las notificaciones del pleno, y ahí está usted. Sí, del pleno, sí, señora alcaldesa. A lo mejor yo me expliqué mal. El procedimiento, después de que el secretario hizo un informe, era que nos notifican la convocatoria del pleno, como que va a haber pleno. Sí, pero usted dijo antes, si no lo entendí mal, sí, que con las actas de las comisiones quedó claro. Usted acaba de decir que no puede votar porque no recibió el acta del pleno correspondiente al día, o por lo menos... A la sesión, sí, el borrador de la sesión, no lo recibí. Que no lo recibió. Entonces, eso habrá que constatarlo porque los bloques de documentación se preparan y son iguales para todo el mundo. Sí, sí. Entonces, habrá que verificarlo con la policía, que en este caso el policía fue... Se hace entrega a las 17:35. A las 17:35 horas. No estará mal, pero habrá que verificarlo con... Sí, pero un poco, vamos a ver, el policía viene con un sobre cerrado, que creo que el policía no conoce el contenido de ese sobre, bueno, con un sobre cerrado con esta documentación. No, entonces yo lo que recojo, como ustedes lo saben, vamos, uno recoge y firma la convocatoria del pleno, como que está convocado, y también le dan una documentación. Yo, al coger esa documentación, veo que hay mucha que sí que está, están los decretos, está de otros puntos del pleno, pero el primer punto del pleno, que es el borrador, no está. Entonces yo simplemente digo, mire, yo no puedo votar a favor. Además, es una cosa que tampoco, como ustedes comprenderán, no es una cosa de vida o muerte, simplemente es por no, ser consecuente con lo que uno vota. Como no está, digo, mire, no está, y no podemos votar a favor porque no está, simplemente no tampoco, no, sabe, no tiene continúo, ni mayor pero importancia. Esto lo prepara, esta documentación lo preparan Loli de Alcaldía y Yoli de Alcaldía. Se les requerirá a ella para que digan si la documentación fue completa o no, porque no es la primera vez que ocurre con usted. Sí, yo, señora alcaldesa, por el buen funcionamiento de este trámite, he propuesto una idea. Además, sobre todo porque ahora, ¿quién es el responsable? ¿El policía que se le perdió el folio? ¿La funcionaria que fue a meter los papeles? ¿El que no quiso? Entonces, yo propuse una solución, que era que los folios venían numerados, del 1 al 100, del 1 al 500. Entonces, si están los 500 folios, está todo. Es lo que yo proponía para que estos errores... Pero es que además, se envía, además de enviarse en mano, se envía también por mail. Sí, con respecto a mail, ya sabe que hubo un pleno, incluso fue a votación suya, a votación del grupo de gobierno, en el cual se acordó por petición suya de que al portavoz se le diera toda la documentación, por lo menos a uno. Eso fue incluso propuesta suya. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ante el error, yo digo, no me ha llegado. Y segundo, como para no que se vuelva a repetir este error y para que el concejal, en este caso yo, no diga, mire que me faltó tal papel, tal otro papel... Simplemente cuando se va a imprimir, se pone en el programa informático numerar los folios y se numeran todos del 1 al tanto. Es más, cuando yo recojo eso, según veo que me falta el 1 y tengo el 5, es que es mucho más sencillo. Porque, no, ¿sabes? Ese era el primer punto, pero ¿usted cree que yo puedo corroborar delante del policía local cuando me viene a traer la documentación? Espere, que voy a ver que esté todo. Y me pongo a leer delante del policía local toda esta documentación. Yo esto lo corroboro después. Y cuando lo corroboro después es cuando me doy cuenta que no está el borrador. Yo lo que quiero es que las cosas funcionen mejor y propongo esa idea, simplemente. Bueno, pues muy bien. ¿El Partido Socialista? Nosotros nos abstenemos en este punto, dada la complejidad que llevan todos los decretos que nos han hecho llegar en este tiempo. Perfecto.